Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Gracias por llamar. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, Diego, están organizando un encuentro nacional de cadetes que se va a hacer acá en Santa Rosa. Contanos, a ver. Sí, sí, el día 9 y 10 de septiembre tenemos un plenario donde vienen todos los que es los compañeros cadetes de todo el país. Ya es el segundo, pero bueno, nada, esto es para nosotros es muy especial este encuentro porque nosotros con el municipio salió la ordenanza como es, y ya está reglamentada la ordenanza municipal para nosotros, para ser reconocido como cadete. Entonces el día 9 de septiembre ya está reglamentada y la van a presentar. Ah, ¿y esto que es algo inédito en el país o no? Sí, ¿sí? Eso es lo que tenemos, un orgullo para nosotros, porque a nivel nacional somos la única ciudad que la tiene, así que para nosotros es algo muy importante, por eso vienen tantos compañeros, vienen aproximadamente entre 60 y 70 compañeros. Mira vos, y de varias provincias. De todas las provincias, de todas, medianamente no, 18 provincias vienen, Salta, claro. Santiago del Estero, Córdoba, bueno, Buenos Aires, Tucumán, de todos lados vienen los compañeros. Claro. ¿Y cómo va a ser la modalidad de este encuentro? Porque son 2 días. Sí, nosotros el día 9 el municipio la va a presentar, el día 9 la va a presentar, sí. Acá en la, me parece que en la calle Mitre, y el día sábado hacemos un pequeño plenario donde vamos, bueno, a debatir un par de cosas que para ir avanzando, sobre todo lo que es el sindicato y esas cosas de los cadetes, y nada, para que se lleve una ordenanza, y también el sábado de la mañana lo que queremos es invitar a lo que es la autoridad y esas cosas para poder presentarla también en el proyecto, entregárselo a los diputados, para que también sea provincial, también algo inédito, para que también seamos la primera provincia de la Argentina que tenga la ordenanza, o sea, una ley para que reconozca lo que es el trabajador de cadete. Claro. ¿Qué me podés contar de la ordenanza? Cuando decís que los reconoce como cadete, con esa figura. Sí, porque medianamente nosotros no estamos reconocidos en ningún lado. El cadete anda, el che pibe. Sí. El che mandado. Sí. Entonces nosotros, es hora que ya estemos reconocidos, el cadete, nosotros necesitamos que el propietario de la cadetería lo tenga, no hicimos en blanco, pero el chico no tiene una obra social, no tiene un monotributo, nada, anda totalmente en negro. Entonces nosotros lo que tratamos es que el patronal se haga cargo del cadete, que es algo que no está pasando. Hemos tenido accidentes de chicos y hemos ido a hablar con el propietario, que por ahí es imposible hablar, que queremos ayudarlo, no queremos dejarlo en la deriva. Queremos ayudarlo a patronal. Y por ahí el mensajito es, nosotros no hacemos trabajo social, no, es un compañero que dejaste tirado. Entonces es algo que tratamos de que, nada, que no vuelva a pasar esas cosas, que el patronal sí, que se haga cargo del compañero. Claro. Que es algo totalmente difícil todavía de lograr. Hay mucha cadetería que no, ¿eh? A ver, se han comunicado con nosotros, han ido a reuniones con nosotros, quieren saber lo que significa lo que es la ordenanza municipal, para que se pongan en regla ellos también, porque tienen que tener todo legal, como tenemos todos, o sea, como tiene cualquier comercio, medianamente lo mismo. Diego, ¿qué pasa con los trabajadores de las plataformas? Eso es algo muy difícil, siempre hablamos por ahí con el mono, con Damián. Es un tema muy muy difícil, nosotros la idea es que ellos tengan un domicilio donde uno pueda reclamar, porque la verdad, en la ordenanza municipal dice que tiene que tener un domicilio la plataforma, pero yo siempre digo, sí, se hizo muy difícil en Capital Federal, así que medianamente acá también en Santa Rosa, pero bueno, nada, vamos a ir avanzando de a poco, los compañeros tampoco queremos que se queden sin laburo. Pero para nosotros sería muy importante que las plataformas sean legales, como todas, competitivo, como todos los cuatro compañeros. Diego, ¿y cómo está el trabajo? ¿Hay trabajo, hay laburo? Sí, sí, nosotros tenemos 28 familias trabajando en la cooperativa, mirá. 28 compañeros que están trabajando. Esta semana se complicó un poquito, porque sí, se complicó porque nos encontrábamos todos, llevaba un momento que estábamos todos juntos, Pero bueno, nada, fin de mes, agosto se hizo muy eterno, tiene 38 días, me parece que contábamos sí, ayer. No termina más agosto. Pero es cierto, sí. Es imposible. Lo que pasa es que se junta con julio, que tiene 31 también. Son los dos meses juntos largos. Pero es increíble lo que pasó este mes, pero sí, nosotros, gracias a Dios, los chicos están trabajando muy bien, nosotros ya hace 10 años. Que estamos, así que gracias a Dios funcionamos muy bien y estamos muy contentos de todo. Bueno. Hay un pedido que le están haciendo ustedes también, Diego, al gobierno provincial para que esta ordenanza o este reconocimiento de la comuna se extienda a toda la provincia. Sí, nosotros estamos pidiendo eso, se tiene que estirar en toda la provincia. Vamos a trabajar sobre eso, por eso le vamos a entregar a los diputados el proyecto de ley, que hace 10 años que está ahí el proyecto de ley. Bien, la pregunta es si algún diputado ya les tomó este pedido y si ya se comprometió a presentarlo en la Cámara de Diputados. Lo vamos a comprometer, ya hemos estado hablando con muchos, ya somos recontra conocidos porque hemos ido muchas veces a tratar este proyecto de ley. Imagínate que el proyecto de ley lo armó Luciano. Claro. Lo armamos con Luciano, o intendente. Entonces la ordenanza fue medianamente fácil porque la había armado él, claro. La habíamos armado con Luciano. Entonces durante 10 años estuvimos siguiéndolo en la Cámara de Diputados, diputados nuevos que venían, y así que bueno, nada, hoy salió la ordenanza, la municipalidad tenía que poder poner la ordenanza municipal, una vez que tuviera, teníamos que ir a la Cámara de Diputados a llevarla, así que pienso que nos están esperando con los brazos abiertos y si no, bueno, no hay ningún problema. No, yo pienso que va a ser ley porque nada, es reconocer a un trabajador y yo pienso que no hay nadie en contra de esas cosas. ¿Una normativa de este tipo no existe en ninguna provincia? No hay ninguna provincia. Es más, cuando se la hemos pasado a muchos compañeros la ordenanza municipal y de los cuales... En sí se la hemos pasado, pero va a estar bueno cuando vengan ahora poder entregársela en mano la ordenanza municipal, algo también que vamos a hacer, pero ya también los compañeros... de muchas provincias ya la tienen a la ordenanza que nosotros presentamos. Bueno, Diego, estaremos atentos entonces para las 9 y 10 para darle cobertura y difusión. Estaría genial. Están invitados, sí. 9 y 10 de septiembre están invitados porque va a ser algo único. Bueno, Diego, no sé si quedó algo, sino gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.